¿Ven todo esto? Todo esto es el estudio de Gálatas. Todas estas páginas. Es impresionante. Solo son 6 capítulos. Y el Señor nos ha dado una cantidad de verdades tremendas acá. Es muy especial. Y hoy vamos a terminar. Vamos a tratar de terminar. Y por eso quiero hacer un recuento muy rápido de todo lo que el libro dice. Solo de las cosas más trascendentes, porque si no, pues no nos tardaríamos menos de 15 días en el recuento. Pero quiero empezar por recordar lo que hemos dicho cada semana durante los últimos 5 meses. ¿Qué es lo primero que necesitamos recordar? Jesús es suficiente. No importa cuál es tu necesidad, no importa cuál es tu enfermedad, no importa cuál es tu problema, no importa cuál es la situación en tu vida que necesita una intervención divina, no importa lo que sea, Jesús es suficiente. No necesitas nada más. Esta carta fue escrita para reafirmar a los gálatas que Jesús es suficiente. En ese tiempo, recuerden, le querían añadir cosas a Jesús, le querían añadir la circuncisión, igual que hoy le quieren añadir el bautismo, le quieren añadir los dones espirituales, le quieren añadir los milagros, le quieren añadir el sábado, le quieren añadir. No necesitas nada más, solo necesitas a Jesús. Eso es todo. La mentira más grande de Satanás es que Jesús no es suficiente. Si tú a Jesús le añades la iglesia o los santos, si tú a Jesús le añades las buenas obras, si tú a Jesús le añades algo, ya no es el cristianismo puro de Jesús. Jesús es suficiente. Todo lo demás es adicional. Y todo lo demás es bueno, pero es aparte de Jesús. Lo único realmente importante es Jesús. Él es suficiente. Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en su nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es suficiente. Y yo decía hace algunas semanas que por eso la gente vive esperando un avivamiento, porque cree que les hace falta algo. Si tú tienes a Jesús, no te hace falta nada, ni el avivamiento. En realidad necesitamos aprender a estar avivados con lo que tenemos, y lo que tenemos es todo. Tenemos a Jesús y su Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso los hombres se pasan buscando mujeres, y las mujeres se pasan buscando hombres, porque creen que les hace falta algo en su vida. El hombre cree que emocionalmente, cree que necesita una mujer para llenar su vida. Lo que necesita es a Jesús, porque ninguna mujer o ningún hombre va a suplir lo que Jesús puede suplir en tu vida. Vas a buscar un hombre o una mujer, ya sea para casarte o para lo que sea, y te vas a dar cuenta que esa persona no va a llenar tu necesidad. Los hombres nos casamos pensando que una mujer va a llenar nuestras necesidades, y nos damos cuenta que una mujer no pudo llenar nuestras necesidades. Solo Jesús puede llenar tus necesidades completamente. La mujer y el hombre son gratis, son vendaje de Dios para nosotros. Pero ningún hombre o ninguna mujer va a llenar tu necesidad. Jesús es suficiente. La segunda verdad importante de esta carta es que el único propósito de Dios para el hombre es recobrar la imagen perdida en el huerto del Edén, y que nosotros, los cristianos, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, revelemos a través de nuestra vida esa imagen de Dios. Nosotros revelábamos la gloria de Dios, puesto que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero a través del pecado, esa revelación de Dios en nuestras vidas se fue, se desfumó. Y el propósito de Dios es que nosotros podamos revelar la imagen de Dios en nuestra vida. Por eso Él dice que la obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El único propósito de Dios es llevarte por un camino en el cual tú cada vez más y más y más reveles la presencia de Dios en tu vida. No es importante para Dios ninguna otra cosa más que tú logres revelar la imagen de Dios en tu vida. Otra idea que hemos estudiado estas semanas es que solo hay dos fuentes de confianza: Dios o los hombres. O tú le crees a Dios o le crees a los hombres. Y al decir los hombres, estoy incluyéndote a ti. Nosotros solo le creemos a dos fuentes de confianza: o lo que Dios dijo o lo que un hombre ha dicho. Se estila mucho decir es que Chaumín dijo tal cosa, ¿verdad? Chinchulín dijo tal cosa, sobre todo en la filosofía oriental. A mí me da mucha risa cuando oigo, es que Confucio dijo tal cosa. Y si ustedes analizan bien lo que dijo Confucio, es una manera de lo que dijo Jesús, de lo que está en la Biblia, solo que le cambia un poco la forma de decirlo. Hace poco estaba oyendo que Bruce Lee había dicho tal y tal cosa. O creemos lo que Dios dice, o creemos lo que el hombre dice. Y saben una cosa importante, saben el hombre o la mujer a quien más le creemos. ¿Saben quién es? Hágale así. La persona a quien usted más le cree es a usted mismo. Y quiero decirle algo, o recordarle algo que estudiamos hace algunas semanas. Su corazón es perverso y engañoso. Está muy de moda decir, mire, usted siga los sentimientos de su corazón. Usted haga lo que su corazón le dicte. Si usted hace lo que su corazón le dicte, se va a ir a dar un sopapo. ¿Sabe por qué? Porque su corazón es mentiroso, engañoso y perverso. Más que cualquier cosa. No hay nada que sea más mentiroso que tu corazón. Tu corazón es el que te dice, ay, es que no puedo vivir sin él. Es que no puedo vivir sin ella. Mentira, sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Tu corazón es engañoso y perverso y nosotros le creemos más al corazón que a lo que Dios diga. Fíjense una cosa, aún en las enfermedades, el médico te puede decir que estás enfermo. Tu cuerpo te puede decir que estás enfermo. Los exámenes médicos te pueden decir que estás enfermo, pero Dios dice que estás sano. Si tú le crees a Dios, estás sano. Si tú le crees a tu cuerpo y a los doctores, te morís. Así funciona, así funciona. Si le crees a Dios, estás sano, porque Él dice que en sus llagas todos hemos sido sanados. Si le crees al hombre, cualquiera que sea el hombre que te lo dijo, te morís. Te morís. Estás muerto, completamente muerto. ¿A quién le vas a creer? Ah, no, a Dios, a Dios. ¿Y por qué tenemos tanto achaque? Porque no le estamos creyendo a Dios. No le estamos creyendo al Señor. Y aquí me gustaría también recordar algo que dijimos hace unas semanas. Poner nuestra confianza en el Señor significa quitar nuestra mirada de todas las cosas alrededor. Y hablábamos del ejemplo de Pedro. ¿Recuerdan cómo Pedro caminó sobre el agua? Cada vez que usted se desanime, cada vez que usted diga, ay, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar, ya no quiero saber nada de Dios, usted está poniendo su confianza en las circunstancias que usted tiene alrededor. Y ha dejado de poner su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted ve al Señor, usted está confiando en Él, las circunstancias pierden peso, pierden fuerza. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Pedro iba caminando sobre el agua, pero cuando comenzó a ver las olas, y comenzó a ver la tormenta, y comenzó a ver la oscuridad, y comenzó a ver el agua que estaba bien mojada y bien aguadita, ¿Se hundió? ¿Por qué? Por quitar su mirada de Jesús. Cada vez que usted quiera permanecer, quite su mirada de las circunstancias. Las circunstancias son engañosas. Las circunstancias están manipuladas por Satanás y por este mundo. Y están diseñadas para destruirle, para desanimarle. Cuando usted se desanime, quite la mirada de las personas y comience a ver al Señor. Si nosotros ponemos la mirada en los hombres, usted se va a desanimar. Porque no hay un solo hombre que no le vaya a fallar. Y mujer que no vaya a cometer un error. Recuerden, y lo estudiamos aquí, recuerden que ustedes son hijos del Rey. Santos, perfectos, perdonados, bendecidos, poseedores de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Son justos, enriquecidos, aceptos en el amado. Por no seguir contando la cantidad de cosas que ustedes son. ¿Por qué no vivimos como santos, perfectos, perdonados, enriquecidos, justificados? ¿Por qué no vivimos así? Porque no le creemos al Señor. Porque seguimos creyendo en nuestras circunstancias. Porque seguimos creyendo en nuestras circunstancias, en lo que nosotros vemos, en lo que nuestros sentidos captan. Y según nuestros sentidos, nosotros somos perversos, malías, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia entre lo que usted hace bien o hace mal es lo que usted tiene en su pensamiento. Tal es el hombre en su corazón, tal es él, dice la Escritura. Eso significa que lo que usted tiene aquí, eso es lo que le mueve a actuar. Si usted aquí tiene basura, usted va a actuar así. Si usted aquí tiene la palabra de Dios, usted va a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo que dice la Biblia es que somos santos, perfectos, perdonados, bendecidos, poseedores de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, enriquecidos, aceptos en el amado. Todo eso es usted. Y además, la última idea que hablamos y que es la más difícil de digerir, es que usted es un hijo de Dios. Ya no somos esclavos. Ni siquiera nos hemos quedado solo con ser libres. Ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos del Padre y coherederos con Jesucristo. ¿Está conmigo? Otra verdad importante es que hemos sido hechos libres de la carne, del yo, del pecado y de Satanás. Ni la carne, ni el pecado, ni Satanás tienen poder sobre usted. ¿Recuerdan el ejemplo del elefante? ¿Sí? Yo les decía que a los elefantes los entrenan desde muy pequeños amarrándole una cadena muy fuerte en sus patas. Y ellos crecen con esa cadena ahí sabiendo que no pueden moverse. Pero cuando el elefante llega adulto, esa cadena ya no es necesaria. Solo es necesario un lacito amarrado en su pata. El elefante sigue creyendo, porque fue condicionado a pensar así, sigue creyendo que su pata no puede romper esa cadena enorme. Y lo que tiene es una pitilla. El elefante podría inclusive romper la cadena, pero fue condicionado. Y saben, muchos de nosotros fuimos condicionados por el mundo y por Satanás a pensar que no podemos dejar un pecado, que no podemos salir de nuestros problemas, que no podemos cambiar de conducta, que no podemos dejar tal o cual cosa. Eso se llama condicionamiento. Hemos sido condicionados por Satanás a pensar así. Y por eso seguimos creyendo mentiras del diablo que hemos llegado a considerar verdades en nuestra vida. Verdades. Verdades que son mentiras. El elefante podría tener la fuerza para arrancar la cadena más gruesa, pero se condicionó, se acostumbró a pensar que no podía porque era algo más allá de sus fuerzas. Así es que somos libres. somos libres. Aunque el mundo y su carne le digan que usted está atado, usted es libre. Usted es libre en Jesucristo. El gran problema es que no lo creemos. No lo creemos. Recordemos también la alegoría de Agar y Sara. ¿Recuerdan cómo Abraham trató de ayudarle a Dios? Dios le había prometido un hijo. Y Abraham y Sara se adelantaron a la promesa de Dios. Y entonces tuvieron a Ismael, de donde nacen todos los árabes y el problema del petróleo. Por culpa de Agar y Sara y Abraham, usted está pagando 3.70 por el galón de gasolina, por culpa de ellos. Cada vez que nosotros le ayudamos a Dios, metemos la pata. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Es más, voy a decirle algo. Espero que lo asimile correctamente. Dios no está interesado en ayudarle a usted en nada. ¿Entendió por qué? ¿Sí? Porque Dios no está interesado en darle una manita para que usted siga conduciendo su vida como usted le da la gana. Dios está interesado en tomar el control de su vida completamente. ¿Recuerdan el ejemplo del carro? Imagínense, usted se le queda su carro sin gasolina y usted le dice a Dios, Dios, ayúdame, empújame. Y usted sigue en el timón del carro y Dios empujándolo hasta la gasolinera. ¿Ven ustedes a Dios haciendo eso? ¿Verdad que no? ¿Sabe lo que Dios quiere? Que usted se quite del timón, Él se va a poner en el timón y Él va a manejar su carro. Y Él no necesita que usted vaya detrás empujándolo. ¿Entiende la idea? ¿Sí? Dios no está interesado en ayudarle. Dios no está interesado en echarle una manita. Mire, esa oración, Dios, ayúdame, es la peor oración que podemos hacer. Yo sé que todos la hacemos porque jugamos con las palabras y a veces no las entendemos exactamente las palabras que decimos. Pero la peor oración que usted puede hacer es, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame significa, Señor, seguime empujando lo mal que yo estoy haciendo. Lo que Dios quiere es tomar el control de su vida y hacerlo Él. Y Él no necesita su ayuda. Por eso no se meta a ayudarle a Dios. No se meta a ayudarle a Dios. Llegamos al punto clave de este libro, en Gálatas 5. Y decíamos que la clave para no pecar, la clave para ser santo, no es la ley y cumplir toda la ley. No es santo el que cumple toda la ley, porque es imposible cumplir toda la ley. Usted no puede cumplir toda la ley. La clave para ser santo es vivir en el Espíritu. Usted no tiene que preocuparse de lo que es bueno y lo que es malo. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Tengo que hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto. Y no tengo que hacer esto, esto, esto, esto, esto. No es esa la clave para la santidad. ¿Quiere usted ser santo? Viva en el poder del Espíritu Santo de Dios. Viva en el Espíritu. Ese equilibrio de entre lo bueno y lo bueno y lo malo, tarde o temprano, fracasa. Lo que usted necesita es vivir en el Espíritu Santo. Algunos se van al extremo del libertinaje y otros se van al extremo del legalismo. Los extremos nunca son buenos. ¿Cuál es el balance? Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu Santo de Dios. Decíamos que la clave de toda la carta está en Gálatas 5:16 y que la traducción exacta de ese versículo no es, lo tenemos ahí, colega, vamos a ver lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tengo que hacer una aclaración con este versículo y decir que esta no es la mejor traducción. De hecho, yo no sé por qué Reina Valera la cambió en 1860, porque la traducción anterior, desde 1865, no sé cuál es exactamente la fecha, pero la primera traducción de Reina Valera no dice así. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. Fíjense qué interesante. Andad en el Espíritu y como consecuencia normal, lógica, no vas a satisfacer las necesidades de la carne. Andad en el Espíritu y como fruto, como resultado de andar en el Espíritu, no vas a necesitar satisfacer los deseos de la carne. La traducción correcta de ese versículo es: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Así es que usted no tiene que estar preocupado entre lo bueno y lo malo, entre la ley y el relajo, entre ser un legalista y ser un liberal. Usted no tiene que estar preocupado por los extremos. Lo que usted tiene que hacer es ocuparse en vivir en el Espíritu. Nosotros estamos en una batalla espiritual, en medio de la carne y el Espíritu combatiendo. La clave de la vida cristiana es vivir en el Espíritu. ¿Cómo recibimos la vida? La gracia mediante la fe. ¿Cómo recibimos la salvación? La gracia mediante la fe. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? La gracia mediante la fe. La gracia de Dios con nosotros a través de nuestra fe. Y yo les di tres claves para andar en el Espíritu. Tres cosas prácticas para que usted camine en el Espíritu. Primera, confiese su pecado. Confesar no quiere decir pedir perdón. Confesar quiere decir reconocer, ponerse a cuentas. Jesús dijo que era necesario lavarnos los pies. Dijo que el que estaba limpio, y estamos limpios por la sangre de Cristo, no necesita sino lavarse los pies. ¿Cuál es el simbolismo de lavarse los pies? Recuerden que caminaban con sandalias en unos grandes tierreros y pedreros. ¿Y qué es lo que se ensuciaban? Los pies. En su caminar por el mundo, todos nosotros vamos a ensuciarnos los pies. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que significa lavar mis pies? Significa que en el caminar por este mundo me voy a ensuciar los pies, pero yo confieso mi pecado delante del Señor y me pongo a cuentas con Él. Reconozco mi pecado. Confesar quiere decir reconocer. Segundo, me entrego por completo a Él. Usted, hermano, y yo he predicado esto muchas veces porque yo creo que es la clave de todos nosotros. Usted tiene que llegar un momento en su vida en el que usted dice: no puedo más, me rindo. No puedo más, me doy por vencido, no sigo luchando. Me rindo delante de ti, Señor, me rindo. ¿Cuántas veces hemos intentado e intentado e intentado y luchado y luchado y luchado por algo y nos damos una y otra vez con la puerta en los dientes y no logramos nada? ¿Sabe qué necesita usted? Rendirse, descansar en las manos del Señor y decirle: Señor, no puedo más, aquí estoy, me rindo delante de ti, me rindo completamente, aquí estoy, me rindo. Y el tercer paso, le pides al Señor ser lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no es que tú tengas más Espíritu Santo. Tú no puedes tener más o menos Espíritu Santo. No eres como un pichel y tienes Espíritu Santo hasta por aquí, hoy tengo Espíritu Santo hasta por aquí, y hoy tengo Espíritu Santo hasta por aquí, hoy rebozo Espíritu Santo. ¡No! ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? No es cuánto Espíritu Santo tengo yo, es cuánto de mí tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto control de mi vida tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto le dejo yo al Espíritu Santo gobernar mis acciones, mis actitudes? ¿Cuánto del Espíritu Santo... ¿Cuánto el Espíritu Santo tiene capacidad de decidir en lugar mío? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto de mí tiene Él? Él es una persona. O lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, no eres salvo. Así es que ser lleno del Espíritu Santo es confiar en Él. Y sabes, Dios permite que nosotros caigamos. Igual que un niño que aprende a caminar. Si tú a un niño no lo pones a caminar por miedo a que se caiga, nunca aprende a caminar. Tú tienes que dejar que el niño aprenda a caminar. Y Dios deja que nosotros nos caigamos hasta que aprendemos a caminar. Y entonces caemos cada vez menos, hasta que alcanzamos la madurez. Y se supone que en la madurez no nos caemos mucho. Aún ahí existe la posibilidad de caerse. Pero dice la Biblia que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y cuando alguien cae en pecado, con amor y con humildad, vamos a ir al hermano que está alejándose del Señor y vamos a ayudarlo a volver. Recuerden que la meta del Señor siempre es la restauración. Aún la disciplina dentro de la iglesia tiene el propósito de restaurar al hermano que ha caído en pecado. El propósito de la disciplina no es hundir a nadie. El propósito de la disciplina es restaurar a la persona. ¿Habrá peor pecado que negar a Jesús? Y usted sabe que Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús lo restauró. Pedro, 50 días después de que lo negó, 50 días después estaba predicando uno de los mensajes más tremendos de la historia del cristianismo y se estaban convirtiendo 3.000 personas y 4.000 después. Yo les decía que si yo hubiera sido Jesús, yo a Pedro, después de ese pecado, lo hubiera puesto en un proceso de disciplina. Lo hubiera castigado, lo hubiera puesto en el sol, hincado en maicillo, y 3 hinchazos mínimo diarios. Y además no lo dejo predicar por lo menos en 5 años. ¿Va? ¿Es justo el castigo este, sí o no? Es justo. Sí, negó al Señor. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Lo puso a predicar a los 50 días. A veces somos muy legalistas nosotros somos autojusticieros. Nosotros somos la espada de venganza del Señor. Y vamos a volarle la cabeza a todos los pecadores. El Señor no funciona así. El Señor no actúa así. El Señor es amor y misericordia. Y Él corrige el pecado con misericordia y verdad. Le llevaron la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y le dijo, vete y no peques más. No es que Jesús consienta el pecado. Jesús no consiente el pecado, pero Él lo trata en nuestra vida con amor y con verdad. Nosotros queremos tratar el pecado con la justicia divina. No es así. El pecado se corrige con misericordia y con verdad. Después de este breve resumen, muy breve, de todo el libro de Gálatas, vamos a terminar con el versículo 11, con el versículo 11 del capítulo 6. Capítulo 11 del versículo, capítulo, ¿qué? 6, versículo 11. Quería ver si estaban atentos. Capítulo 6, versículo 11. Aquí ya vemos el inicio de la despedida del libro. Dice la palabra, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ya Pablo comienza su despedida. Y algunos dicen que el problema físico de Pablo era sus ojos. Y que él había tenido un problema en los ojos durante muchos años, que primero se le veía muy mal porque aparentemente tenía algún tipo de supuración fea de los ojos. Y esto hacía que fuera perdiendo la visión paulatinamente. De hecho, por este versículo se refieren a que Pablo tenía este problema en los ojos, hablando acerca de que las letras grandes las hacía porque ya no veía bien. Y yo cuando estaba leyendo este versículo recordé a mi padre. Mi padre en sus últimos años, él perdió la vista. Y efectivamente cuando él escribía, hacía unas grandes letras. Mi papá se pasó aún, bueno, toda su vida, pero su vejez, se entretenía haciendo ejercicios de álgebra. Era su hobby, su pila, y escribiendo cosas. Era muy inteligente, y todos los hijos salimos así. Y me acuerdo que en sus últimos años, él escribía con unos grandes números, con unas grandes letras. Y es eso. Gracias. Es que había perdido la visión y le costaba mucho escribir. Entonces Pablo dice, inicia su despedida y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Versículo 12, 13 y 14. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y fíjense qué tremendo, porque la motivación aparentemente no era la motivación más correcta. Los que se convertían a Cristo comenzaban a recibir persecución de los mismos judíos. Los que se convertían a Cristo comenzaban a recibir persecución de sus mismos hermanos judíos. Así es que una forma de evitar la persecución era circuncidarse. Porque si se circuncidaban, los judíos quedaban satisfechos. Esa no es la motivación más pura, ¿verdad? Es como cuando alguien va a la iglesia y se bautiza y hace cualquier otro acto externo, simplemente para que la gente vea que es cristiano, que hace esto, que hace lo otro. No tiene ningún valor. Los que exigían que se circuncidaran lo hacían como un mero rito, sin la profundidad de la relación con Dios. Y hemos descubierto a través de la carta a los Gálatas que lo importante no son los actos externos. A mí no me importa, y usted en su propia capacidad de decidir y en el decoro que usted tenga, puede elegir la manera en que usted se va a vestir. A mí no me importa si usted viene con falda muy larga y esa es la manera de hacer pensar que usted es más espiritual que otro que venga con la falda más corta. Ahora, si viene con una muy corta, quiero decirle que el problema es que nos afecta a los que la vemos. Nos pone tensos, ¿verdad? Y entonces nos puede ocasionar problemas con la vista. Pero usted está en libertad de vestirse como quiera. Todo me es lícito, dice la Escritura, pero no todo me conviene. Así que usted tiene que ser cuidadoso, pero por usted mismo. Y tiene la libertad de hacerlo como usted quiera. El problema es que nosotros juzgamos que el que usa falda larga es más espiritual que la que usa falda corta. Y juzgamos que la que usa mantelina es más espiritual que la que no usa mantelina. Y juzgamos que el que usa manga larga hasta aquí y cuello cerrado es más espiritual que el que viene en una camiseta. Y no lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Así que no podemos juzgar por las apariencias. Solo Dios, que conoce el corazón, puede hacerlo. Y eso era la circuncisión. Era apariencias. La espiritualidad no depende de las cosas superficiales, sino de vivir en el Espíritu. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ni siquiera los que se circuncidan pueden guardar toda la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es, yo lo circuncidé. Él es circuncidado gracias a mí. Así es que yo soy mejor. Yo soy más espiritual porque yo he circuncidado a todos estos. Es más, todos los que estén interesados en la circuncisión, al final vamos a tener un allá está el doctor, bisturí en mano, y vamos a hacer una circuncidada general. Quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De nuevo, la motivación era ser visto de la gente y gloriarse en la falsa espiritualidad. Y Pablo dice, lo único que tengo para gloriarme es la cruz de Cristo. Mire, amado, lo único bueno que usted tiene, lo único bueno que todos nosotros tenemos, es el sacrificio de Cristo por nosotros. Es lo único bueno que hay en mí. Si usted quita al Cristo que hay en mí, todo lo demás no sirve. No sirve. Lo único bueno que hay aquí es el Cristo que hay en mí. Todo lo demás, con libertad, lo podemos botar a la basura. No sirve. Y dice Pablo, y por él yo estoy muerto para el mundo. Y el mundo está muerto para mí. Eso quiere decir que el mundo ya no tiene ningún poder sobre mí y que yo no tengo nada que ver, nada que hacer con el mundo. Yo no tengo nada que ver con el mundo no tiene nada que ver conmigo. Vivimos aquí porque ni modo. Vivimos aquí, pero nuestro espacio de vida aquí es temporal. Y vamos a esperar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo para irnos al lugar donde realmente pertenecemos. Este no es mi lugar, esta no es mi casa. Mi casa está en la presencia de Dios en los cielos. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjense qué precioso. Yo les he dicho que la gracia es una norma mucho más elevada que la ley. Los de la circuncisión creían que la circuncisión era el top de la ley. Y los otros que la incircuncisión y que jamás nos vamos a circuncidar. Y viene Pablo y dice, miren, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Si lo que vale es Jesucristo, que está por encima de todas esas cosas que usted pueda decir o imaginar. Una nueva creación. Yo soy una nueva creación, porque he sido creado de nuevo en Jesucristo. Usted y yo somos nuevas criaturas. Usted y yo somos nueva creación de Dios. Me gusta este verso porque las normas del Evangelio siempre están mucho más altas de las que pone la religión o la ley. Jesús siempre está por encima de la religión. Él está mucho más alto que todo, por encima de las reglas, por encima de las normas humanas, más alto que cualquier estándar humano. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a cuál regla? A la regla de que somos una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, la consecuencia es paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y a los que entienden eso, a los que entienden que estamos viviendo en una nueva creación, a los que entienden que ya no tenemos nada que ver ni con la ley, ni con el judaísmo, ni con la religión, ni con ninguna otra cosa, a los que entienden que lo importante para nosotros es nuestra relación personal con el Señor del universo. A ellos, misericordia y paz. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me moleste. ¿Sabes lo que dice ahí? De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ya no sigan molestando, porque yo he sufrido en mi cuerpo las heridas por la causa de Cristo. Yo llevo en mi cuerpo las heridas que me han sido hechas en todo el proceso de vivir la causa de Jesucristo. Y el cierre en el versículo 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y como cierre uno de los saludos característicos de Pablo, Pablo casi siempre saludaba así: entendiendo ustedes hoy lo que significa la gracia de Cristo, la bendición de Dios para nosotros hoy es la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro. ¿Entienden hoy mejor lo que es esta bendición para ustedes? La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre vosotros, sobre vuestro espíritu. Esto es lo que Pablo trató de transmitir. Olvídense de la ley, olvídense de la religión, olvídense de la espiritualidad, de cosas externas, olvídense de la espiritualidad superficial y concéntrense en una sola cosa: vivir en el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos trae paz, gozo, misericordia. Eso es todo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque ha sido tremendo poder estudiar este libro de Gálatas.